sé por qué. Imaginé que estamos unidos y mentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida. Estoy tan solo en la vida, que mejor me voy.